La Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás de nosotros estamos ustedes, y en muchos, La Otra Oreja. Comenzamos La Otra Oreja, las subversiones sonoras. El mail, otraoreja@gmail.com. En el Facebook, La Otra Oreja. El archivo con más de 100 programas, www.laotraoreja.tumblr.com. laotraoreja.tumblr.com. Algunas de las radios que permiten poner La Otra Oreja: Contagio Radio de Bogotá, en Honduras La Rojita, y en Argentina Radio Capoma desde Libertador General San Martín, Radio Asamblea FM 94.1 desde la Asamblea de Juan B. Justo y Corrientes de la Capital Federal, y los domingos, como desde hace más de 2 años, en FM La Tribu, www.fmlatribu.com. La locución de este programa, Liliana Daunes y Zoe. Mi nombre es Eduardo, y así comenzamos una nueva edición de La Otra Oreja, subversiones sonoras. Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. ¿Dónde estamos? Estamos en Miraflores, en la cuadra 7 de Pardo. Lima, Perú. ¿Quién sos? Yo soy Santiago Pillado, músico y artista sonoro. Soy director de la banda El Hombre Misterioso, que es una banda de rock experimental, de temáticas existenciales, políticas, románticas también, que venimos trabajando desde un lugar contracultural, en un sitio en el cual un solo discurso es el que está vigente en el imaginario colectivo. Nosotros vamos por debajo. ¿Empezamos musicalmente el programa? Empezamos con La Luna, Houston, Texas. Dale, mira, tenemos acá el disco, uno, El Hombre Misterioso. La Luna, Houston, Texas. El 29 de julio de 1990. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos aquí en Lima, Perú, recorriendo junto a un hombre misterioso los discos que nos compartís. ¿Con qué seguimos? Seguimos con la canción Inside a Corporation, que es la que da nombre al disco. Este disco fue elegido en Brasil por señor F como uno de los 10 discos más legais a nivel iberoamericano del 2010. ¿Por qué tiene que sonar en La Otra Oreja? Porque La Otra Oreja es la que, digamos, nuestra propia otra oreja fue la que permitió que esta canción sea concebida en realidad. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Y seguimos tomando mate, Santiago, acá en Lima, en algún lugar de Lima donde suenan sirenas, timbres, como cualquier otra ciudad. No estamos en un estudio de radio, estamos conversando aquí en un buen lugar de Lima. ¿Cuál es tu propuesta ahora? Esta canción es un homenaje... No homenaje, es una reflexión acerca de lo que sucedió hace unos años en Bagua, en Perú, que fue una, digamos, situación más que puso de manifiesto uno de nuestros graves problemas estructurales de entendimiento y de indiferencia, en realidad, digamos, de las clases dominantes acá. La canción va dirigida a los principales ejecutores de aquella intervención en contra de la población y se llama Tren Eléctrico con Sillas Eléctricas. El tren eléctrico es algo que los peruanos y los limeños tenemos muy presente porque se intentó crear en el 87-88 en el gobierno de Alan García y fue un monumento por casi 20 años, un monumento a la estupidez y a la ineficiencia y a la inoperancia y al robo. De corrupción nada. No, por suerte. Y ahora funciona. Ajá. ¿Y nosotros, por qué con sillas eléctricas? Porque de alguna manera ya no el tren eléctrico particularmente, sino el mensaje que tuvo aquel primer tren eléctrico, yo creo que incluía sillas eléctricas para sus usuarios, de alguna manera. Tren eléctrico con sillas eléctricas, por la otra oreja eléctrica. Horizontal. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Santiago Pillado, ¿y qué escuchamos en Perú? ¿Qué música alternativa, qué músicas te gustan escuchar y compartir? A mí me gusta mucho la música tradicional de la Sierra del Perú. Uh-huh. No es el que también me gusta, pero no es el huayno clásico, que digamos que es el huayno de la postal en Machu Picchu con la llama al costado. Ajá. Sino es la música andina de arpa, violín, cantos muy sentidos de dos o tres voces, muy agudas, sobre todo cuando son voces femeninas, con letras muy tristes al estilo de narrativa, al estilo japonesa o de montaña, por así decir. Esa música me gusta escuchar a mí cuando no estoy escuchando rock, digamos, que es lo que más tengo fresco. Sumo es un grupo de cabecera para mí desde toda mi vida. Y ¿querés que escuchemos un tema de Sumo? Por supuesto. ¿Cuál? Mañana en el Abasto. Sumo. La Otra Oreja. Mañana de sol, bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. No tengas miedo, no. Cubridos por el sol que quiebra el asfalto del Abasto. Hombre sentado ahí con su botella de cero. Los bares tristes vacíos ya por la clausura del Abasto. José Luis y su novia se besan ahí por el Abasto. Yo paso y me saludan bajo la sombra del Abasto. Mañana de sol bajo por el ascensor, calle con árboles, chica pasa con temor. Parada Carlos Gardel, es la estación del Abasto. Sergio trabaja en el bar, en la estación del Abasto. Piensa siempre más y más, será por el aburrimiento. Subte línea B y yo me alejo más del suelo. Yo me alejo más del cielo. Ahí escucho el tren, ahí escucho el tren. Estoy en el subsuelo, estoy en el subsuelo. Mañana de sol, Estás escuchando Según la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Santiago, acá en Perú, antes hablábamos fuera de micrófono sobre los proyectos culturales, las dificultades de gestiones culturales aquí. ¿Cómo es el escenario, sobre todo de música experimental, música no comercial? Mira, yo veo que Perú, o sea, digamos Lima ahorita, hablo de Lima porque es donde yo realmente me desenvuelvo. Igual conozco otras realidades también que te puedo comentar después. Hay una ebullición muy importante de muchas bandas, muchos artistas, muchas propuestas que están muy buenas, muy innovadoras, con riesgo, con, dentro de ese riesgo, con calidad, digamos que proporcional al riesgo, es decir, no es solamente riesgosa y que toquen mal, por así decir, sino todo está bien vinculado. Y es curioso que justo siendo una época de efervescencia musical y siendo el Perú además un país musical y además mega cultural, es curioso cómo los espacios de gestión, los espacios de para tocar, para generar performances o lo que sea, son cada vez más restringidos. O mejor dicho, no están en aumento ni mucho menos. Es decir, hay toda una un abandono, pienso yo, para con la cultura de, como proyecto de nación, si es que cabe el término, que se va volviendo cada vez más evidente, por lo menos entre los que estamos o somos o pertenecemos al, a los circuitos, ¿no? Me atrevería a decir que es casi que un complot contra una cultura o una diversidad cultural que no necesariamente se enfoca en el espacio de confort de algunas personas, ¿no? Escuchando las radios suenan muy pocos temas y se repiten permanentemente, ¿no? De las radios comerciales. ¿Hay difusión de alguna manera de los grupos alternativos, experimentales? Cero. En radio de señal abierta, cero. Cero, pero ¿por qué? Si aquí están tus discos, no llegan, no se difunden, son parte de las empresas. Las empresas, acá hay dos corporaciones radiales que tienen una el 50%, la otra el otro 50%. Pareciera que fuera una sola porque pasan lo mismo entre ellas. Y ellos tienen, por lo que a mí, yo me hago la misma pregunta que tú, no tengo la respuesta en realidad, pero lo que me han respondido a mí ellos mismos cuando hemos ido a dejar material, yo como te comentaba también soy parte de un colectivo que tiene como a 12, 15 bandas de diversos géneros, que todos tenemos producciones discográficas, hemos ido más de una vez y hemos compartido esto con otros sellos discográficos. En Lima hay como 35 sellos independientes, de cada uno 5 a 10 bandas por lo menos. La respuesta que dan ahí es que ellos manejan un modelo que entiendo yo es un modelo gringo de vinculado al rating radial. No sabría cómo lo miden realmente, pero ellos tienen unas parrillas con las canciones de hace 30 años. Entonces ellos agregan, por ejemplo, una del Hombre Misterioso, la meten ahí, hacen su focus group y le preguntan a la gente, ¿qué canciones conoces? ¿Qué canciones quieres escuchar? Entonces la gente lee las mismas canciones de hace 30 años que ya conoce y dice, bueno, yo conozco estas y no las nuevas. Y bueno, ahí está un poco la selección de canciones. ¿Le seleccionamos uno para la otra oreja que no escuche nadie? 80 veces 80. Un poco haciendo reminiscencia de los años 80, que es donde se crearon estas parrillas musicales. Ahí está, por la otra oreja. Haciendo tiempo en el apagón general. No gel de business. 1980 hay el halo de una guerra civil que se sorprende de empezar a estallar. 1981 y una multitud que desliza frustración en la vereda terminal. Para 1986 pudimos escondernos bajo el cielo raso de una copa mundial. 1989, 80 campesinos reventaban a pedradas el miedo y el olvido. Ella baila con su falda gris, él tiene un nudo en la espalda. Ella sabe que puede vivir, aunque reviente bajo la falda. 80 veces 80, 80 coche bombas más, para registrarle al futuro los rezos vacíos que nunca se irán de acá. Escuchando desde la otra oreja. La otra oreja latinoamericana. Y acá desde Lima, tomando un mate, ahora te convido, estoy tomando todo yo. Por favor, que haya sido frío. Sí, empezamos muy caliente el mate hoy, ¿no? ¿Con qué seguimos musicalmente? Seguimos con Madrigales de la Pensión, de nuestro primer disco. Es un poema de Charles Bukowski. Ahí está, sonando por la otra oreja. De este disco, del hombre misterioso Pez Raro, el disco, Los Creadores de la Luna, Houston, Texas. Aquí por la otra oreja. No es quien vivió aquí, sino quien murió aquí. Y no se trata de cuándo, sino de cómo. No son los grandes conocidos, sino los grandes que murieron sin ser conocidos. No es la historia de los países, son las vidas de los hombres. Fábulas son sueños, no mentiras. Y la verdad cambia, como cambian los hombres. Y si la verdad no cambia, los hombres se convierten en muertos. Y el insecto, el fuego y el diluvio se convierten en la verdad. We'll be right back. es quién vivió aquí, sino quién murió aquí. Y no se trata de cuándo, sino de cómo. No son los grandes conocidos, sino los grandes que murieron sin ser conocidos. No es la historia de los países, son las vidas de los hombres. Estás escuchando En la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Seguimos aquí en Perú, en Lima, en Miraflores, con Santiago compartiendo tus propuestas musicales. De un hombre misterioso, asumo. ¿Por qué el hombre misterioso? El hombre misterioso es un concepto que cogimos de un término psicoanalítico que habla de el hombre misterioso es algo que todos tenemos dentro, es como nuestro nuestra esencia en un punto, pero es nuestra, la esencia que nos mueve y que nos reprime también, ¿no? Que nos contiene. Uh-huh. El hombre misterioso produce al hombre misterioso. Sí. Uh-huh. Sí. Son todas producciones independientes. Son todas producciones independientes. Uh-huh. Que pertenecen al sello Descabellado Records. Y Descabellados, como un sitio independiente, ¿dónde es un colectivo. Ajá. Es un colectivo que opera en Barranco, cerca de acá de Miraflores, en Lima, Perú. Ajá. ¿Y estos discos están a la venta normalmente en las casas de discos? Sí, están a la venta normalmente en las casas de discos y principalmente en algunos sitios, ferias alternativas que hay, digamos que son ferias pero que duran todo el año, digamos, ¿no? O sea, no son puntuales, sino son espacios alternativos. ¿Hay radios comunitarias o alternativas o independientes o como se llamen aquí en Perú? Mira, yo tengo la impresión de que en la periferia de Lima hay algunas radios comunitarias. No sé qué tan comunitarias realmente. Uh-huh. Creo que todavía no está muy, muy grande ese concepto por acá. Sí, más allá de las radios religiosas. Sí, claro. Yo no las cuento, las radios religiosas, en este momento, en este caso. Hay algunas radios que hacen, digamos, entiendo que las radios comunitarias en muchos casos cogen dial, números del dial, y en determinadas zonas, pues ahí escuchas eso, ¿no? Hay radios en Comas, en Los Olivos, que son distritos acá de Lima, donde hay radios que hacen eso. No sé si propiamente son radios comunitarias bajo el concepto formal de radio comunitaria, pero son radios alternativas. ¿Y suena tu música ahí? Eventualmente. Ellos, ajá, están empezando a interesarse o empezando a encontrar cosas que recién están conociendo de rock hecho en Perú. ¿Y del rock peruano a las radios alternativas de Argentina y del resto de América que retransmiten La Otra Oreja. ¿Qué ponemos ahora? Vamos a poner un cover que hicimos con El Hombre Misterioso de un músico peruano que se llama Mickey González, que es una canción que se llama Puede Ser Tú y que fue compuesta en el 85 y te muestra cómo el Perú ha cambiado poco. Por la selva de asfalto ande el hombre, entre fieras, hombres como él, se pelean por la supervivencia. Así es la vida del hombre aquí en la gran ciudad. Si es que paso de vivir, nadie puede asegurar. No preguntes, tampoco sé. En la selva existen intereses, el prestigio y la posición. Fieras grandes se comen a las chicas, y la selva es implacable cuando aplica su ley. No le importa quién aplasta, hoy traidor, mañana rey. Elitismo, marginación, las argollas de tanto mediocres aseguran su exclusividad. Conocidos, recomendaciones, te recuerdan yo soy fulanito. Qué barbaridad, esos patas ni las migas dejan para los demás. Las piscones, estoy asado. Estás escuchando Por la Otra Oreja. La Otra Oreja Latinoamericana. Santiago, aquí en Lima, en Perú, terminando esta Otra Oreja. Bueno, muchísimas gracias por la entrevista, por el encuentro, por la música. ¿Con qué vamos terminando este programa? Yo quisiera terminar con una canción que está en un proyecto mío paralelo, que vamos a incluirlo en el disco que vamos a empezar a grabar probablemente en una semana con El Hombre Misterioso. Uh-huh. Y esa canción se llama Lead Me Baby, que es un poema del poeta peruano Washington Delgado, que habla un poco de las sensaciones y tensiones que se vivían en los años 80 acá en el conflicto interno. Muchas gracias. Gracias a ti. Lead me baby, una flor que estalla y mata, hunde, derriba, hiere, inunda el aire de colores inocentes. Una flor que estalla, una mano que estalla y lanza dedos por el cielo y las aguas para matar membranas, uñas, pétalos, pestañas. Una cabellera desesperadamente convertida en proyectil. Un beso puede aplastar la tierra. Lead me baby, que estalla y mata, hunde, derriba, hiere, inunda el aire de colores inocentes. Una flor que estalla, una mano que estalla y lanza dedos por el cielo y las aguas para matar membranas, uñas, pétalos, pestañas. Una cabellera desesperadamente convertida en proyectil. Un beso puede aplastar la tierra. Lead me baby. Lead me baby. Lead me baby. Lead me baby, una flor que estalla y mata. Hunde, derriba, hiere, inunda el aire de colores inocentes. Estalla, una mano que estalla y lanza dedos por el cielo y las aguas para matar membranas, uñas, pétalos, pestañas. Una cabellera desesperadamente convertida en proyectil. Un beso puede aplastar la tierra. Lead me baby, lead me baby, lead me baby, lead me baby, lead me baby. Lead me baby, lead me baby, lead me baby, lead me baby, lead me baby. Una flor que estalla y mata, hunde, derriba, hiere, inunda el aire de colores inocentes. Que estalla, una mano que estalla y lanza dedos por el cielo y las aguas para matar membranas, uñas, pétalos, pestañas. Una cabellera desesperadamente convertida en proyectil. Un beso puede aplastar la tierra. Lead me baby, lead me baby, lead me baby, lead me baby, lead me baby. Una flor que estalla y mata, un